Con la Jordan o las tenis, qué rico te mueves. Andamos prendidos, te ponemos a que vueles. Voy a ponerme a contar en cuanto tú te vienes. Andamos ready pa' la vuelta, rápida no lenta. Me puse de moda como la punto 40. A la camioneta, hacemos la venta. Los números aumentan, 90 revienta y que sientan presión. Andamos loco, loco, tron. Flexiando como Jerbont en el box. También son largas, no solo las Glock, ya no solo las Glock. Estamos apretando que sientan presión. En el cruzo la mente los que son. 2024 sabrán quién soy. Prendiéndolos con buen reggaetón, verde, rojo, Gucci por todo lado. Hablando como si fuera helado. Ahora mañana yo ya le he cambiado. No tengo tiempo de andar enamorado, no, no. Verde y rojo, Gucci por todo lado. Lo lambe como si fuera helado. Ahora mañana yo ya le he cambiado. No tengo tiempo de andar enamorado, no. Andamos ready pa' la vuelta, rápida no lenta. Me puse de moda como la punto 40. En la camioneta hacemos la venta. Los números aumentan, 90 revienta. Siempre el piquete, al 100 con los nenes. Toma, ponte, sé que tú quieres. Ando prendiendo en la BM. Toma, ponte, sé que tú quieres. Quiero un Ferrari, yo quiero un Skyline. Fumamos el Amar y tú te metes el Island. Tú quiero un Ferrari, yo quiero un Skyline. Fumamos el Amar y tú te metes el Island. Con la Jordan, con la Jordan, la Jordan la tienes. Pero mami, qué rico te mueves. Voy contando en cuanto tú te vienes, aquí resolvemos en breve.